Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a centrarnos en la cita que marca todos los meses de octubre desde hace 22 años. Hablamos de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que llegará pues en poco más de una semana hasta nuestra localidad en esta edición del año 2015. El 25 de octubre en concreto es la fecha elegida para la celebración de la prueba atlética de atletismo popular más destacada, no solo de nuestra localidad, sino nos aventuramos a decir que incluso de nuestra comarca y de nuestra provincia. Esa solera, esos 22 años, dan el argumento principal para comentar, para decir estas cosas. Y es que en Ubrique, desde hace ya varios años, se dan citas los mejores corredores de nuestro entorno, ¿no? No solo de nuestra localidad, vienen corredores de la Bahía de Cádiz, vienen corredores de Málaga, de la zona de Sevilla, y muchos de ellos con el afán no solo de llevarse la victoria en Ubrique, sino de ir preparando la temporada, porque en este mes de octubre es cuando arranca la temporada para aquellos corredores que están un pelín por encima de lo que es el atletismo popular. Nos referimos a aquellos ya que compiten a nivel nacional, con aquellos corredores federados que, sobre todo en la modalidad de cross, participan pues por todo nuestro país. Pues los corredores de esta zona consideran la carrera de las Nutrias Pantaneras como un recorrido ideal para ir preparando la temporada en especialidades, como decimos, como es el cross. Unos 300 corredores parece que están inscritos hasta el día de hoy. El límite está en 500 y el plazo de inscripción se cierra el próximo viernes 23 de octubre. Todavía queda, por lo tanto, la última semana en la que se suele dar ese arreón final en lo que a inscripciones se refiere. Y hay, en cuanto a novedades, pues pocas con respecto a años anteriores. Vamos a tener prácticamente el mismo recorrido sin ningún problema en forma de obra o obstaculación de la vía. Impide que puedan pasar los corredores. Pues en este caso, si es así, será un cambio puntual, y si no, pues seguirá el recorrido habitual ya que tuvimos el año pasado de 11 kilómetros y medio. Y sobre esta prueba vamos a intentar dar los detalles más interesantes precisamente hoy, que el día en el que se va a presentar oficialmente. Será a partir de las 8:30 en la ermita de San Pedro, esa presentación oficial que ya se instauró desde hace unos cuantos años y en la que pues todos aquellos aficionados al atletismo y que vayan a afrontar, o simplemente curiosos que quieran presenciar lo que va a ser la puesta de largo de la prueba, pues pueden acudir a esa ermita de San Pedro. Está abierta a todos los interesados este acto organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Además de las Nutrias Pantaneras, tenemos que hablar en atletismo, por ejemplo, de los primeros pasos que están dando los componentes de la Escuela de Atletismo de Ubrique. Este año, pues ya en estas últimas semanas he estado presente en dos pruebas, en el cross urbano Peñadosa y en el cross del Mosto en Trebujena, en Peñadosa, en Rota. Y en ello pues han estado los representantes, los componentes, los jóvenes componentes de la Escuela de Atletismo de Ubrique, desde la categoría pañal hasta la categoría cadete. También quisiéramos destacar que este próximo fin de semana se va a celebrar pues varias citas interesantes en atletismo. Por ejemplo, tenemos la 27ª carrera urbana Villa del Gastor, que suele contar habitualmente con una buena representación ubriqueña. Será el sábado, y el domingo también tenemos la media maratón de Marchena. También tradicionalmente es la prueba, o esta media maratón siempre se celebra una semana antes de la carrera de las Nutrias pantaneras. Y además de estas dos, comentar que la Sierra de Cádiz va a ser protagonista este fin de semana de la quinta marcha cicloturista Sierra de Grazalema, de 96 kilómetros, que organiza el Club Ciclista de Grazalema y que, como saben, pues en estos 96 kilómetros pues tienen que afrontar la subida a los dos colosos de la sierra, el puerto del Boyar y el puerto de las Palomas. Y también, en este caso, cambiando de deportes, dejamos el ciclismo, nos adentramos en el senderismo o en el mundo de las travesías de resistencia. El Club Tritón de Prado del Rey organiza este próximo sábado, bueno, entre el viernes y el sábado, la 21ª travesía de resistencia Sierra de Grazalema, con las plazas totalmente cubiertas, 55 kilómetros y medio, que tendrán que afrontar los componentes o los participantes en esta prueba, donde recuerden, ahora mismo se encuentra muy bien posicionado el club de senderismo Los Tres Caminos, el club briqueño o el equipo de travesía de resistencia, y que sin duda pues buscará los puntos para intentar conseguir este año llevarse el título regional. Esta prueba, como ya saben, es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Travesías de Resistencia. Y del mismo modo, quisiéramos recordar que ayer disputaba su segundo partido de la liga regular de la categoría Junior B el Cabu de Ubrique. Se desplazaba a Chiclana y vencía por 53-79 al Big Map, la cooperativa. Por lo tanto, segunda victoria del equipo que dirige Paco Fernández, que sigue o está ahora mismo en la misma línea que la temporada pasada, es decir, ganándolo todo. Y por otra parte, el ubriqueño Adrián Carretero debuta este fin de semana en lo que va a ser la primera prueba del ranking andaluz de billar, que se va a celebrar en Fuengirola. Adrián Carretero debuta en la primera categoría, la que ha ascendido este año, y bueno, va a participar junto a otros 32 jugadores, donde también estará la categoría máster y la categoría élite, en la modalidad de bola 10. Son algunas de las citas, además de los partidos amistosos de la Liga Local de Fútbol, que se van a disputar también este fin de semana, que vamos, o de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras. El domingo 25 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una nueva cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete hasta el 23 de octubre a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 12 euros. Premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como a los tres primeros de cada categoría local. 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Davileto, Dimopel, El Potro, Vargabana, Terapeuta Manuel Juande, Miguel Durán, Yanzi, Zona Outlet, Peña Sevillista de Ubrique, Hacienda El Molino, Alojamiento Rural Los Tres Caminos, Fornituras Pacheco, Peña Ramírez, Bar Cañizo, Peña Taurina Hermanos Borquez, Bar La Plaza, Masajes Pepe Bañón, Crea Imper, Atmósfera Sport Polideporte, Herederos de Pazo y Radio Ubrique. ¿Conoces la botica de los perfumes? Somos la marca líder del perfume a un precio irresistible. Ahorra hasta un 80% en la compra de tu perfume favorito. Ven y descubre también la gran calidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Tu compra inteligente solo en la botica de los perfumes. Te esperamos en Ubrique, en la avenida Solís Pascual, en los callejones, en la galería comercial El Pasaje. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones

Novodens informa. El 15 de octubre pasa a consulta al cirujano maxilofacial para la colocación de implantes y el 16 el ortodoncista para la colocación de correctores infantiles y de adultos. Seis y 33 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy, como decíamos en nuestro sumario, hablando de lo que desde hace ya muchos años viene siendo la gran cita deportiva del mes de octubre, además la de su último fin de semana, la carrera popular Nutrias Pantanera, pues que ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos con nosotros aquí a su al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, a Luis Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a uno de los componentes de su junta directiva, a Dani Menacho, buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Lo primero, esta tarde presentáis de manera oficial lo que va a ser la vigésimo segunda edición de vuestra carrera, ¿no? ¿En qué va a consistir el acto? Pues bueno, como hicimos el año pasado, pues este año volvemos a presentar la carrera, ¿no? En escasas 2 horas, o sea, a las 8:30, dará el comienzo en la ermita de San Pedro. La va a llevar a cabo nuestro compañero Juan María Menacho, que seguramente no nos defraudará. Ya sabemos el buen hacer de Juan. Yo no he asistido a las últimas presentaciones, siempre me ha coincidido algo y no he podido asistir, pero creo que es el objetivo de darle un tono poético también a la carrera, ¿no? Bueno, sí, yo como no soy mudado a esas presentaciones, pero vamos, la verdad es que luego, una vez que están allí, pues la verdad es que queda bonito, ¿eh? Y es una forma también de transmitirle a la gente la carrera, porque el año pasado Juan lo bordó y este año seguro que el otro Juan va a hacer lo mismo, seguro. Recordemos que la presentación está abierta a todo aquel que quiera acudir, ¿no? Sí, la presentación, como vuelvo a repetir, es a las 8:30. Ya nosotros, por nuestra parte, Dani ha invitado a todos los colectivos de Ubrique, así que, pero vamos, que está abierta a todo el mundo que quiera. Para esta edición, Dani, ¿las previsiones de participación son halagüeñas? Esperemos que sí. Esperemos que, como los últimos años, se cumpla y agotemos el tope de las 500 inscripciones. 500 y no más, ahí cerraríamos. Y esperemos, siempre tenemos en cuenta que las dos últimas semanas son las más fuertes y parece que todo el mundo lo deja para última hora. Esperamos, somos positivos y esperamos cumplir las 500, agotar las 500 plazas. Sí, por la experiencia de años anteriores, si no la vais a cubrir, la vais a rozar por eso mismo, ¿no? Por el último arreón. Claro, por la misma experiencia te he dicho que el año pasado pasó exactamente lo que te estoy diciendo. Las dos últimas semanas fue cuando vino el aluvión de inscripciones. Recuerdo, Luis, hace años cuando esa fecha en octubre prácticamente, el último domingo de octubre, la cubríais solamente ustedes, casi ustedes en la provincia. Y ahora pues tenéis que competir con multitud de pruebas, con esto del auge del running, porque ese mismo fin de semana tenemos la Euráfrica, un trail, ¿no? Y la carrera del Gran Valle del Genal. Del Valle del Genal, la ultra. Pues sí, eso también nos condiciona a nosotros, ¿no? Porque quiera o no quiera, de hecho, creo que en las dos pruebas va a haber gente de Ubrique. Y no uno ni dos, y no unos pocos, ¿no? Aunque eso a nosotros tampoco es que nos vaya a perjudicar, pero como bien dice, no son esas dos pruebas nada más. También he estado mirando y hay otra en la provincia. Creo que también es, que no sé cómo lo habrán puesto ahí por los barrios. En fin, en Sevilla hay otras pocas. Pero como digo todos los años, nuestra carrera ya eso es, el que viene aquí sabe lo que viene, sabe cómo lo tratamos y le pongan lo que le pongan, seguramente vendrán casi los mismos, seguro. Ahora hay más pruebas, también hay más gente corriendo y eso también ha hecho que los corredores se especialicen un poco, porque los que pueden participar en la Ultra Valle del Genal no tiene el mismo perfil, por ejemplo, que el que vaya a participar en Ubrique. Es decir, esa carrera precisamente no os quita mucha participación y la de la Euráfrica será tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sí, ya aquí la gente se ha especializado cada uno en montaña, otro en asfalto. Y la verdad que lo de la larga distancia, estas pruebas no solemos hacerlas. Por otra parte, si estuvieran aquí, seguramente que aunque estén especializados en esas pruebas, la harían porque los están en tu pueblo, claro. Los ubriqueños me refiero. Los de fuera, Pues no, el que esté ya se haya enganchado a los ultra y tal, no va a cambiar un ultra por Benequis, eso también te lo digo. ¿Tú crees que el calendario está muy cargado? El calendario se va cargando, como bien has dicho tú al principio, pues cada vez más, porque aquí nos estamos respetando unos a otros, pero ¿quién te dice a ti que en año venidero pues se saca una carrerita de asfalto en Prado del Rey, no ven fecha y la ponen? Aunque todos estos pueblecitos las tienen ya, pero se está cargando demasiado. Por eso te digo que las carreras hay que hacerlas cada vez con más mimo hacia los corredores, y ya luego los corredores somos los que elegimos ir a una o a otra. La vuestra tiene solera y dentro de lo que cabe partís con esa ventaja, ¿no? Pues sí, aparte de que tiene solera son ya 22 años y la gente es reacia ir a carreras nuevas porque no saben lo que se van a esperar. Otros van a probar, pero vaya, como me reitero, eso es, el que viene aquí, el 80% son gente de que han venido ya muchos, muchos años. Este año rebajáis además la inscripción, ¿no? Pues sí, este año volvemos como al año anterior a 12 euros. El año pasado se puso en 15 y al final decidimos que volvíamos a los 12 euros, también... Entendemos que la cosa está, hay muchas carreras, como ya ha dicho Luis, es verdad que, y consideramos que mejor dejarlo en 12 euros, que era lo que hasta ahora se estaba pidiendo, y de momento ahí quedamos. El año pasado casi que se visteis obligados, ¿no? También a subirle un poco por el regalo del chubasquero. Claro, fue principalmente el motivo. Con el tema del chubasquero era la forma, quizás, porque hombre, es complicado, es mucho dinero una carrera, es mucho, siempre es un presupuesto elevado, y la verdad es que el hecho del chubasquero nos hizo el pequeño aumento en la inscripción. Pero este año volvemos a la bolsa del corredor, que no por no llevar chubasquero, no deja de ser una bolsa bastante importante, pero rebajamos de nuevo los 3 euros. De hecho, todavía estáis trabajando en ello, ¿no? Pues sí, la bolsa del corredor, quiera o no quiera, estamos moviéndonos bastante y lleva su estríngule, ¿no? Ahora estamos terminando las carteritas que nos las están haciendo aquí abajo la escuela de artesanos. Y claro, pues por unas cosas u otras vamos un poquillo atrasados, pero la cartera hay que darla, sí o sí. Se ha dicho ya muchos años, ya se ha propuesto a votación en las reuniones nuestras, que es lo que más trabajo lleva, lo que más coste lleva. Y coste me refiero de trabajo, no de dinero. Sí. Da mucho crevaleo de cabeza, pero no se puede quitar. Por lo menos yo, mientras yo esté, sí, yo pueda, no se puede quitar porque le da identidad, ¿no? En Ubrique, la cuna de la piel, y como Villalengua da sus quesos y Benocada da sus jamones, pues aquí hay que dar la artuda que es de piel, sí o sí. Así que... Entonces, al igual que el año pasado, contáis con la colaboración de la Escuela de Artesanos. Sí, sí, la Escuela de Artesanos y vosotros mismos, ¿no? Sí, nosotros, te lo voy a ser sincero, por torpeza nuestra, le hemos dado la tarea, que no todo el mundo nos va a entender aquí, le hemos dado la tarea tarde, pues claro, como estas cosas llevan su proceso y son chavales que están empezando, son más lentillos, pues claro, se han cogido los dedos, pero ha sido por nuestra culpa, también lo tengo que decir. Estamos echando ahora una manita, pero vamos, que nosotros en 3 o 4 días lo liquidamos, y así de otra manera también ya de... Mientras estamos trabajando no estamos evadiendo de otros trabajos de las carreras, que ya el domingo ya... se pondrá la cabeza en su sitio. Ajá. Otro aspecto que en el que también, bueno, ponéis mucho interés y que estáis mimando los últimos años es el tema del cartel, ¿no? Pues sí, el cartel cada año se hace, como ya habíamos visto estos últimos años, hemos dado con el conque, que no es lo mismo hacerlo nosotros que nos lo haga un profesional, y eso se nota. En la calle el cartel, tanto como el del año pasado como el de este año, ha hecho furor, sobre todo este año. El año pasado no dio tanto que hablar, pero este año a todo el que lo ha visto nos han felicitado, nosotros hemos felicitado también al creador, y a formar taco, la verdad, porque el cartel este año va a ir en más sitios, vamos a dar más sorpresas, porque nos ha gustado tanto que lo hemos utilizado para otras cosas más que para informar la carrera. ¿Y quién es el...? El creador es Rafael Domínguez. Que se ha portado muy bien, no ha venido aquí porque ese hombre no quiere publicidad. Si se fía bien en Torquebe al cartel, ni lo ha querido firmar porque él no quería publicidad ni quería nada. Él la ha hecho con todo el cariño hacia nosotros y no quiere publicidad ni nada. Así que tampoco lo voy a alargar mucho, que luego se cabrea conmigo. Bueno, pues lo dejamos ahí, el autor Rafael Domínguez. El cartel, pues lo podéis ver en la red, todavía no lo tenéis colgado por ahí, ¿no? Sí, el cartel se colgó, fue de las primeras cosas que salió al público, en Facebook y en todos los sitios. Sí, físicamente, ¿no? Sí. No lo he visto yo últimamente, no he estado por aquí, ¿no? Bueno, con normalmente la carrera, pues estamos hablando de participación, tiene esa participación mínima asegurada, ¿no? Mínima, pues, entre los 300 y los 400 corredores. ¿Os sigue preocupando el tema de las inscripciones, de llegar a un límite o ya no? Porque incluso en otros años que la veíais la cosa muy negra, porque había muchas pruebas que coincidían o teníais algunas dudas, se ha rebasado ampliamente la mitad, ¿no?, de los participantes. ¿Os sigue preocupando? Hombre, mentiríamos si dijésemos que no es una preocupación. Es una preocupación por el hecho de que se cierran 500 participantes, el trabajo se hace para esos 500 participantes a la espera de que se cumplan los 500. En verdad, el hecho de no cumplirlo significaría, pues, la verdad, quizá incluso para nosotros mismos, como a lo mejor que el trabajo no... Pero claro, en verdad no es una gran preocupación, porque sabemos, y ya lo ha dicho Luis antes, que está eso, y lo has repetido tú, que está esa gente, ese tanto por ciento de gente que nos falla. Otro dato importante que yo creo que aquí en Ubrique nos hemos dado cuenta, que a lo largo de estos últimos años se ha incrementado un tanto por ciento bastante el tema del corredor y la corredora ubriqueño. Hemos pasado probablemente a casi un 35% así de las inscripciones, creo que, de gente de Ubrique, que ya es un logro. Pero claro, a semana y media y que queden todavía inscripciones, la verdad que te queda esa cosita. Pero como te di al principio, espero que las dos últimas semanas, que la gente todo lo deja para el final. Desde aquí lo digo, que se inscriban, porque después, si el último día nos quedamos sin plaza, vamos a ser totalmente estrictos en ese tema. Que se inscriban ya y que se quede aquel que lo tenga pensado, que lo haga del tirón y se quede tranquilo. Y el perfil del corredor que viene de fuera, Luis, por lo que yo he podido comprobar en estos últimos años, al menos los que luchan por la victoria en la prueba, son esos corredores de cross que vienen aquí a prepararse porque les encanta el circuito y dice que les viene fenomenal para su preparación. Y corredores de cross de nivel, es decir, que buscan marcas para competir en pruebas internacionales, que están federados, que compiten a nivel nacional. Es decir, como hemos comentado muchas veces, ganar en Ubrique o la victoria en Ubrique está muy, muy cara, ¿no? Sí, hombre, como bien dice, el cross empieza a últimos de diciembre y los que vienen aquí saben ya el perfil que tiene el pueblo. Esto es un sub y baja y para ellos les viene fenomenal. Hacen tanto esta carrera como todas las que tienen más o menos este perfil. El año pasado estuve hablando yo con el que quedó segundo, que ya viene viniendo unos pocos de años, y me comentó eso, que él viene aquí, va a dos o tres carreritas de por aquí cerca de la sierra, porque son de sub y baja, que es lo que le pone a tono luego para el tema de los cross. Ya sabemos los cross lo duro que es, ¿no? Porque casi siempre lo hacen en esa fecha por lo mismo, ¿no? Para que esté siempre embarrado, le meten sus cuestas, y en fin, si viene un tío de ahí derrota, que aquello es más llano que hubo, pues le interesa entrenar por aquí, ¿eh? Por eso apuestan por Ubrique. El nivel va a estar, yo creo que, aunque este año he echado un vistazo y he echado de menos alguno de los fuertes, pero esto cada vez viene un chaval de por ahí que no conoce a nadie y nos sorprende. Sí, ya decimos, la victoria está muy cara, aunque todavía no tenemos ningún campeón ubriqueño, y últimamente tenemos ahí un ubriqueño que es componente de las Nutrias Pantaneras, que bueno, que está teniendo actuaciones muy destacadas en carreras populares de este perfil, ¿no? Pues sí, Francisquito, al que te refieres, sí. Como te he dicho antes, he mirado los nombres y no me suenan algunos, otros no, pero Francisco es la gran esperanza de Ubrique y del club, porque al nivel que está corriendo Francisco, están corriendo casi igual que los que han ganado aquí otros años. Así que compitiendo con ellos directamente. Sí, claro, pruebas, compitiendo con ellos directamente y a muy poco, a escasos segundos, vamos, que como se descuiden un poquito, Francisquito está que se sale. Conociendo el pueblo y como le salga el día, ojalá tengamos un campeón y que sea este año. También, Luis, y los últimos años hemos visto cómo el tema de las carreras populares, del running, cómo la mujer se está metiendo también en este mundo, cómo está aumentando la participación, tanto en el resto de pruebas como en la de Ubrique. Pero, ¿por qué todavía los premios no son similares en la categoría masculina y femenina? Pues ese es un aspecto que habría que repasar, porque aquí los premios, mucha gente también lo ha comentado, que las categorías, ¿por qué no son iguales las femeninas que los masculinos? Y yo creo que en nuestro club, aquí en Ubrique, lo que siempre ha pasado es que hacemos un gasto y tenemos la sede que precisamente le hemos dado un lavadito de cara y han salido trofeos de féminas por un tubo. O sea, que sobraban todos, por eso están ahí. Habrá que revisarlo, porque cada vez hay más mujeres, ¿eh? No se va a equiparar a los hombres, pero seguramente si lo pone la proporción, este año no, lo vamos a ver, porque nos van a pegar un palizón. Porque de Nubrí que corre 10 mujeres, yo apostaría que este año, si no hay 80, les va a faltar muy poco, ¿eh? Tanto Nubrí que como de fuera, ¿no? Nubrí que ya se incrementó en su día, porque aquí antes corría Isabelita, Eva y Maribela y poco más, pero el año pasado ya se vio que de Ubrique entraron muchísimas mujeres. Lo de los trofeos, pues sí, eso habrá que mirarlo y habrá que... Quizás estéis a la espera de la confirmación de ese aumento, ¿no?, de participación, ¿no? Pues sí, claro, ya cuando veamos este año la participación, la valoraremos con el año pasado, y si se ve que cada vez más mujeres, pues claro, habrá que darle también más oportunidades. Desde aquí ahora mismo, a la que se sienta un poquito así, no podemos hacer nada, por lo menos para este año. Ya para el año que viene, pues sí, porque claro, yo comprendo que no es lo mismo. Si miras las categorías de las mujeres, a lo mejor corre una chavala con 20 años con una de 43. Uh-huh. Pues claro, no es lo mismo. Pero ahora mismo te vuelvo a repetir que por ese tema no se puede hacer un gasto en trofeos y innecesario, porque luego se quedan ahí en una caja ahí arrumbiados, así que... Pero que habrá que mirarlo, vamos, que no sé qué, que se queden tranquilas, que si se ve este año que hay mucha incrementación, pues habrá que, si hay que cambiar las categorías, es lo más fácil del mundo. Uh-huh. Se ponen sus categorías acorde a la edad, como las masculinas más o menos, siempre que haya su respectiva féminas corriendo, que sobra un trofeo, no pasa nada. Lo que no puede ser que sobren, como otros años que han sobrado, pues hacíamos, ponte que son tres categorías, y antiguamente que había más, y nos sobraban, dábamos uno o dos, la general, la veterana y la senior, los demás, los juveniles, los senior, a senior, pues, se quedaban todos, la verdad, que por eso ha sido el motivo, por lo menos aquí en la parte de Ubrique, yo no sé por ahí las clasificaciones como harán. Parece ahora que es una tendencia, ya que ha cambiado, ¿no? Que me refiero al tema. Sí, eso va a cambiar y van a llamar, esto no es, ya aquí la gente no estrena como antaño aquí en Ubrique, que estrenaban para correr Ubrique y ya está. Ya se está viendo la gente. Nosotros pusimos el autobús para ir a Sevilla y siempre se ha llenado, pero este año es que iban un golpe de mujeres. Y por no decirte las que había ya en Sevilla. Uh-huh. En Sevilla, si había 25.000 personas, 10 o 12.000 para mí, porque eran mujeres, porque yo iba este año tocado y iba casi andando, y yo qué sé. Había más mujeres allí que hombres, por lo menos por el lado que yo iba, ¿eh? En cuanto a los premios, vais a seguir con la misma línea, artículos de piel para los vencedores en sus respectivas categorías, ¿no? Sí, la bolsa del corredor tendrá su camisetita, su artículo de piel para todo el que termine, y luego para los vencedores, pues tendrán su correspondiente trofeo y su artículo de piel para primero, segundo y tercero, creo que es, o primero y segundo, ahora mismo no me acuerdo. Pero los primeros llevan artículo de piel seguro. Ajá. Más los trofeos que supongo que siguen siendo adquiridos a los alumnos del club, a los alumnos del club del Centro Ocupacional del Curtido. Este año cambia, ¿no? Este año hemos querido cambiar un poquito, porque ya la gente lo demandan, hombre, porque uno está metido en este mundo y los mismos corredores, que si ya estamos hartos de los platitos, que estamos hartos de esto, que no quiere decir que los chavales hacen un buen trabajo en estar con nosotros colaborando muchos años. Le hemos dado un pequeño descanso, que probablemente volveremos, pero en breve. Y también ellos tampoco nos secoen tanto, porque ellos, quiera o no quiera, eso también era un esfuerzo para ellos, ¿eh? Porque eran mucha cantidad de trofeos, como estaba hecho manualmente. Así que este año hemos decidido descansar poco y hemos buscado otro trofeo que espero que le guste al personal. Que es una sorpresa, ¿no? Sí, sí, el trofeo va a ser totalmente distinto y digamos, como personalizado. ¿El recorrido el mismo? ¿Hay cambios obligados por obras o otro motivo? En principio no. En principio es el mismo. Eso era uno de los temas que estuvimos viendo hace cuestión de un mes o así, dos meses, el tema de las horas. Pero desde la Concejalía de Deportes se nos aseguró que, que estaba, que era posible hacer el mismo recorrido, que no había ningún tipo de problema. Quizá ese trozo que no iba a estar, no sé si llegaba a estar asfaltado o lo que fuera, pero que no iba a haber ningún tipo de problema. Así que el recorrido sigue siendo el mismo que en los últimos años. Pues el caso era ese. Si hubiese existido algún problema, hubiéramos tenido que recurrir a un plan B. Pero en principio sigue el mismo recorrido y con las mismas características, no cambia nada. Es difícil, ¿no?, que se repitan dos años seguidos. Ha sido en estos últimos años difícil, ¿no? Sí. Que se coincidan el mismo. Siempre habéis tenido que variar por algo, por motivo de obra o por otros. Sí, claro. Y menos mal porque estábamos un poquito con la cabeza reventada, porque es que la calle San Sebastián es la arteria principal de la carrera. Estábamos viendo que si no estaba terminada, iba a ser, pero vamos, un conflicto, porque es que cogimos el papel, el lápiz, miramos por dónde meterla y que va, es que no hay. Hacer la arteria, que se pasa tres veces, meterla por otro lado implicaba ya tener más calles, las calles más raras, tener, yo qué sé, no, vamos, que nos planteamos hasta de cambiar circuito entero por Ubrique y no a fuera de Ubrique, porque aquí, quitando eso, no, es que no hay, no es viable meterla por otro lado, a no ser que nos metiéramos por el Cardereto, y eso ya sería una locura, ¿eh? Menos mal que se han portado bien, nos prometieron que iban hasta la calle San Sebastián abierta y acabo de pasar por ahí. Y las predicciones son de que con una poquita de suerte estará hasta fartar. Que no está fartar, no va a condicionar la carrera, porque tal como está se puede correr. Así que una cosa, un calentamiento menos. Dani, ¿desde cuándo estáis trabajando en la organización de la carrera? Pues si te soy sincero, hay dos carreras. Nosotros hacemos dos carreras al año, más las dos de los niños. Creo que termina a mediados de marzo, termina la tercer fin de semana de marzo, termina la carrera de montaña. Nos damos, creo que este año ha sido dos semanas, tres de plazo, y empieza rápidamente a preparar lo que es la carrera de octubre, porque sobre todo por temas de permisos y demás, permisos federativos, ya sabemos que el tema de la burocracia es un poco... Ese es el principal obstáculo. Es un poco lento. No es obstáculo, sino la lentitud con la que... Uh-huh. Con la que va este tipo de trámite. Por eso, aparte de eso, ya Luis termina la carrera de montaña y ya está pensando en qué va a dar para octubre, qué esto, qué... Son muchas cosas. Así que, si te soy sincero, termina una, empieza la otra, terminamos esta, y yo creo que empezamos con la de montaña. Rápidamente otra vez con permiso, porque el problema de una carrera, las cosas de una carrera no es simplemente el permiso y el correr, son infinidad de cosas que muchas veces, como no empieces con tiempo, se te viene todo encima. Y la verdad es que son unos pocos de meses, teniendo en cuenta que el verano está por medio, que hay un parón ahí. Sobre todo que uno de los temas más complicados es el tema de los cruces, de la necesidad que tenéis de voluntarios, ¿no?, que colaboren con vosotros ese día. Pues sí, ya eso... Como todos los años, el director de carrera, que es Fidel, eso lo lleva bien atado. Es una carrera que para los kilómetros que tiene 11 kilómetros escasos, necesitamos 100, creo que contamos ayer 110 voluntarios. Porque aquí en cualquier calle hay que poner uno. Porque si se sale un coche, va a salir una persona, sale una bicicleta, en fin. Aunque cuenten las calles, y son 108, 109 los voluntarios de las calles. Luego, si le metes lo de los avituallamientos, que son dos avituallamientos, cada uno lleva 4 o 5. Salida y meta. Bueno, salida y meta. Son los mismos, ¿no? Sí, sí, esos son los mismos. Pero las calles son 108, 109, porque ya te digo, que no se puede dejar ni un hueco por revisar. En el apartado de homenajes y reconocimientos, ¿no?, es también una de las peculiaridades que tenéis vosotros, o que lleváis a cabo en estas últimas ediciones, pues para que la carrera, y en este caso vuestra puesta de largo, el Club Atletismo Nutrias Pantaneras, también sirva para reconocer la labor de otros deportistas en Ubrique. ¿Qué tal este año? ¿En quiénes habéis pensado? ¿Qué es lo que vais a llevar a cabo? Pues bien, como ya llevamos unos pocos de años, ya no sé, ya ni me acuerdo los años que llevamos con esto, creo que llevamos 8 o 9 años. Esto se hace muy sencillo, se proponen los nombres entre los socios, cada uno lleva uno, y en esta ocasión, como todos los años, uno será el homenajeado, el otro dará la salida, también se le hace un pequeño homenaje, y el homenajeado será Juan de Dios Núñez, por su labor en el CABU. Todos sabemos lo que ese hombre, los años que lleva ese hombre luchando por el baloncesto y con el cabu, y más que lo que más nos ha tirado ha sido con el deporte base, sí. Porque es lo que lleva, es lo más difícil, ¿eh? Que ojalá cualquier día de esto haya que darle un homenaje a alguien que lleve una escuela de atletismo. Ha llevado todas, ¿eh?, las categorías, sí. Por eso digo, pues ese va a ser uno de ellos, que creemos que, aunque todos los que se proponen lo merecen, pues claro, algunos lo tenemos que decidir, ¿no? Uh-huh. Y el otro va a ser Juan Miguel García Guerrero, que esto no lo va a conocer nadie, pero si digo que es Juanito Orcanano, pues todo el mundo lo va a conocer en Urique, ¿eh? Ese hombre, a la cita callando, lleva toda su vida corriendo, aunque nadie lo habrá visto participar nunca en la carrera de Urique ni en ninguna, pero por ahí seguro que lo habrán visto, ¿eh? Que yo creo que es el hombre que más kilómetros hace aquí, con diferencia. Si a eso le sumamos los años que lleva en el fútbol, lleva toda su vida haciendo deporte, así que se pensó en él y creo que hemos acertado. Uh-huh. El fútbol sala, donde sí, en todo lo que se llame fútbol, veterano fútbol, deportista, podemos considerar, pues sí. Ya, ¿no? Bueno, vamos con otra cuestión, por ejemplo, el tema de los cortes de carreteras y de calles al tráfico, ya para ir conociendo más o menos en torno a qué hora se cortaría la carretera ese sábado 25 y cuánto tiempo permanecería cortada. Pues nosotros siempre hacemos lo mismo, esto no es una carrera de coche, aquí lo dejamos nosotros hasta última hora. La carrera empieza a las 10, pues a las 10 menos 5 más o menos estará cortada. Sale la moto de cabeza avisando a los que están en las calles que ya no pueden dejar pasar a nadie, pero ya digo, son escasos 5 minutos. O sea, hasta las 10 menos cuarto pueden estar pasando cosas por todos lados, no hay problema. Ahora que sepan la gente, que yo creo que ya lo sabe, que ya la gente se ha concienciado, que a las 10 menos 5 está cortado. Uh-huh. ¿Eh? Desde aquí pedir disculpas a la gente que se sienta un poquito agraviada por ese aspecto, pero vamos, yo creo que cada vez, antiguamente sí había más rifirrafe, pero ahora el que llega, aparca el coche un poquito y ve a la gente pasar y no suele haber problema, ¿no? Así que el tiempo de corte, pues todo va a depender de los corredores, la forma que tengan, pero yo creo que los últimos están entrando casi todos los años una hora 20, una hora 25, que desde aquí quiero decir también a la gente de Urique, que me ha preguntado mucha gente, sobre todo los gente nueva que está empezando, que no se preocupe, que aunque eche un poquito más de tiempo, la meta va a estar abierta, que están, uh-huh, con la preocupación que se creen que lo vamos a dejar allí solo. No, que va, ni mucho menos. Aquí se van a esperar a todo el mundo del primero al último, ¿sabes? Y que no se... Hombre, tampoco se puede. También digo de aquí que andando no se va a hacer. Porque andando una carrera de esta índole son 2 horas. Y 2 horas, mirando también por el bien del pueblo, no podemos estar... Pero que si una persona va a echar 1 hora y media, 1 hora 35, por ahí, pues no queda más remedio que esperarlo. Llevan su coche escoba detrás y no se va a cerrar la meta, por supuesto. Ya saben, 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, entre 1 hora y media y 2 horas. Sí, más o menos. Que yo sé que no va a llegar porque aquí la gente está muy temerosa, pero... Sí, luego dan... Aquí el que echa, están estrenando. Ayer me viene una persona, que es que estoy echando 1 hora 35, tranquilo, que el día de la carrera no va a ser 1 hora 35. O que están estrenando, que tienen el circuito, que no hay que pintarlo ni que nada, lo tienen hecho el circuito, y con los coches, con las personas y todo eso, continúa cuando lo tengan todo abierto. ¿Ahí? ¿Cómo ves tú el ambientillo este año? ¿Ya se ven, como siempre, mucha gente corriendo por el recorrido? Sí, este año, como todos los años, quizás más, o será que yo he salido más. ¿Más novato? Sí, yo creo que sí, que este año, por lo menos todos los que me han preguntado, los llevo viendo corriendo hace tiempo, pero lo que sí es que este año no es como otros años, que está haciendo más frío. Ya, uh-huh, a esta altura ya había hecho mucho frío. La gente más se veían menos salir por ahí, pero yo llevo, sobre todo esta última semana, teniendo que salir casi todos los días a una reunión para acá, para allá. O sea, que me estoy moviendo por el pueblo y estoy viendo gente que yo no he visto correr ni en mi vida. Vamos, uh-huh, a correr hasta mi hija, con eso lo digo todo. ¿Qué consejo le darías precisamente a aquellos que la están preparando y que van a correr por primera vez? Los de todos los años. Así que la carrera, si sales muy rápido, pues te la comes, literalmente. La vas a hacer, la vas a terminar, pero vas a llegar más exhausto. Si sales tranquilito y vas de menos a más, pues la vas a hacer sin dificultad ninguna, ¿eh? Otra cosa que digo todos los años es que están en su pueblo, que no lo olviden, que no se dejen llevar por la gente. Yo un consejo que le daría, ve a la gente, la vas a ver. Pero yo, cuando yo corría aquí en mi pueblo, yo no lo escuchaba. Yo me ponía mis cascos con la música lo más fuerte posible, porque es que es inevitable. Llega esto a lo del quemado y cuando llega al cine capitó, va frito. Porque a mí me ha pasado, y yo corrí en un brique menos el año pasado y el otro, que no pude correr los demás años, 14 o 15 años, y me ha pasado siempre igual. Así que tengan cuidadito, porque aquí, si no va a tener un amigo, va a tener su tío, su padre, su hermano, dándole palmas, y van a ir por lo alto de sus posibilidades. Así que lo hagan tranquilito. Si conocen a algún experto que lleve ya tiempo corriendo, le dice: yo lo voy a hacer contigo, que tengan al loro, que pongan su ritmo, que no se den guía por él, porque eso es una cosa que también los más veteranos cometemos ese error. Tú te vienes conmigo, pero el veterano ese, cuando ya pone las calzonas, ni te vienes conmigo ni nada, nos empezamos a correr y ya no nos acordamos del que viene detrás. No sé, que sea un tío en condiciones que diga: yo voy contigo, va más lento, pero aquí le gusta competir a todo el mundo, ¿qué vamos a hacerle? Las inscripciones hasta el día 23, en principio, ¿no? Sí. ¿Y se pueden realizar solo por internet o está la posibilidad sí, de...? Sí, por el enlace que tenemos en la página. Uh-huh. Es decir, aquellos que estén interesados tienen que ingresar su dinero en la cuenta que tiene el club habilitado en Unicaja. Como es en la plataforma, hacer la inscripción, la misma plataforma te reenvía un email con los pasos a seguir. Lo único, y aparte, una vez que se hace el pago, lo que pedimos para la comprobación y para que sea mucho más sencillo para nosotros es que ese resguardo se envíe al email que pone en la página de Carrera Nutria 2015, y para que sobre todo para hacer mucho más fácil la comprobación del corredor que haya pagado. Todos, incluso los locales, tienen que hacer ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Este año lo hemos querido hacer así, ¿eh? También ha habido gente que no lo ha visto bien, pero yo creo que la gente ya, los corredores ya están acostumbrados. Y si no, se tendrán que acostumbrar, porque así funciona todo. Algún año tendríamos que hacerlo, lo hemos decidido hacer este año. Comprendemos que para la gente es más cómodo si nos venimos ahí a la sede y estamos dos días de 8 a 10, viene, te da tu resguardo, pero al fin y al cabo, por internet no tienes ni que salir de tu casa, ni tienes que hacer nada. Y luego se está viendo que la gente va a todas las carreras y ponen pega ninguna, ¿vale? Todas las carreras son así, no hay ninguna, yo creo que ya, yo no conozco ninguna, todas tenemos que hacerla así, ¿sabes? Yo creo que es por comodidad, no por el hecho de no estar nosotros en la sede, creo que es por comodidad, porque comprendemos que hay gente que no tenga, que pueda que tenga algún problema en por el hecho de la conexión a internet, pero siempre conocemos a alguno, y una inscripción delante del ordenador son 5 minutos, y creo que lo mismo una transferencia, creemos que es comodidad, y si alguien no tiene esa posibilidad, siempre tiene alguien que le eche esa mano y no tenga que salir directamente al banco. Creemos que es así, porque creemos que es lo más sencillo, pero claro, también comprendemos que siempre hay alguna opinión un poco contraria, pero bueno, creemos que es lo más fácil para la mayoría de la gente. La verdad que ya lo raro es el que no tenga internet en su domicilio. Antes, hace 5 o 6 años sí era poco habitual, ¿no? Era menos habitual, pero ahora casi todo el mundo pues tiene internet, y si no en el móvil, lo pueden hacer de multitud de maneras. Bueno, no sé si nos dejamos algo, Luis y Dani. Bueno, pues yo desde aquí darle las gracias a todos los patrocinadores, que no voy a mentar ninguno, porque son muchos, y ya en la cuña que hace Radio Brique se ven reflejados, pero muchísimas gracias, porque sin ellos, seguramente, como todos los eventos que se hacen en este pueblo, pues no sabemos el sacrificio que hacen, porque cada vez se hacen más actividades aquí en el pueblo, pero con las nutrias siempre han apostado por nosotros, así que desde aquí muchas gracias. Pues nada, y a mí me gustaría a mis voluntarios, a todos los voluntarios, que no se me olvide. Iba a decir eso, el tema de los voluntarios, y luego que se anime, que todo el mundo se anime a participar, y sé de gente del pueblo que está indecisa porque está empezando, que se apunte, que yo, desde mi opinión personal, yo creo que van a disfrutar, porque es una carrera en su pueblo, con mal rodeado de la gente, y yo creo que es una experiencia. Así que al que esté indeciso, que se apunte, que repetirá. Y a los que todavía están ahí, pues que ánimo, y que esperamos terminar las 500 inscripciones lo antes posible y empezar con otra cosa. Pues nada, ya saben, 25 de octubre, 10 de la mañana, 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantanera. Luis, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. I've heard there's a place where we go to die. It's a terribly overrated horseshit-shaped hole in the sky. Kick off your heels and come with me tonight. And we'll pack up your car and we'll board up the house and we'll die for our country. Though it never loved us and it didn't need us, these wonderful, wonderful people will read of our love in newspapers and cry. I know where nobody goes, down by the old interstate. The future gets shorter the longer we wait. 7:09 de la tarde, vamos a continuar hablando de atletismo. En este caso, también quisiéramos hacer referencia a las pruebas que van a tener lugar este fin de semana. La 17ª carrera urbana Villa del Gastor, hablamos de carreras populares, ¿eh? Este sábado, con la participación de corredores de Ubrique, nosotros tenemos constancia de 3 de ellos: Cristian Villalba, Manuel Pérez y Pedro Sánchez, y también la media maratón de Marchena Paradas, que será el domingo, y en la que está inscrito también el Nutria José Antonio Ramírez Vela. Y también quisiéramos hacer referencia a lo que es la escuela de atletismo, ese proyecto de escuela de atletismo que hay en Ubrique, que cuenta pues con un buen número de jóvenes corredores y que ya están participando en las pruebas cercanas. Aquí en la provincia de Cádiz, por ejemplo, el pasado 3 de octubre estuvieron presentes en la 31ª edición del Cross Urbano Peñadosa en Rota, donde pues participaron 4 ubriqueños, categoría Benjamín. Para En la categoría Benjamín participó María García Herrera, que consiguió la segunda posición. En la categoría infantil, dos corredoras, María Moreno Domínguez, que quedó en tercer lugar, y Lucía Moreno Domínguez, que consiguió la segunda. Es decir, las hermanas Moreno Domínguez, segunda y tercera, respectivamente, segunda Lucía, tercera María. Y en categoría cadete, Carmen García Herrera, que entraba, cruzaba la meta en quinta posición. Eso ya decimos, fue el pasado día 3, y este pasado lunes, el 12 de octubre, estuvieron también presentes en la 28ª edición del Cross del Mosto en Trebujena. Aquí participaron un total de 7 niños. En la categoría pañales debutó José Chacón Rodríguez, en lo que fue su primera carrera fuera de o lejos de nuestro municipio, consiguiendo entrar entre los 10 primeros clasificados. En categoría Benjamín, María García Herrera obtuvo la tercera posición. En la categoría Alevín, Manuel Chacón Rodríguez conseguía la segunda posición. En la categoría infantil masculina, Jorge Andrés de la Cruz obtuvo la tercera posición. En infantil femenina participaron Lucía Moreno Domínguez, que quedó quinta, y Lucía Morales González, también debutante, que quedó en tercera posición. Y por último, en la categoría cadete, Carmen García Herrero repetía quinta posición, al igual que en Rota, conseguía la quinta posición en esta carrera, como decimos, Cross del Mosto de Trebujena. Y este fin de semana también van a estar presentes en la prueba que hemos comentado con anterioridad, esa que va a tener lugar en el Gastor, en concreto. La 17ª carrera urbana Villa del Gastor, que también pues contempla categorías base o de cantera, y van a estar presentes estos corredores del club o de la escuela de atletismo, de ese proyecto de escuela de atletismo que dirige Miguel Ángel Santos Lamela. Eso en cuanto al atletismo. Y luego también tenemos que comentar para este fin de semana, como hemos dicho con anterioridad, pues esa travesía de resistencia será de Grazalema, 21ª edición, con todas las plazas cubiertas, con la participación del equipo de senderismo, de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que bueno, está disputando esta temporada, se está disputando o está luchando por la primera posición en el Campeonato de Andalucía de Travesía de Resistencia. Para este certamen es puntuable precisamente esta prueba que organiza el Club Tritón de Prado de Rey. Pues esta travesía de resistencia, una de las que tiene mejor reputación del calendario, va a celebrarse este fin de semana, va a tener lugar este fin de semana. Esperemos, las previsiones son de lluvia, aunque sobre todo para el domingo, así que esta que se desarrolla en la jornada del sábado, en la mayor parte de la jornada del sábado, esperemos que la lluvia respete a los senderistas y no se convierta pues en un elemento de incordio, ¿no?, para ellos. 55,5 kilómetros es lo que tendrán que afrontar los participantes en esta travesía de resistencia. En cuanto al fútbol, todavía no ha arrancado lo que es la Liga Local de Fútbol oficialmente, pero ya está dando esos últimos pasos, los preparatorios, y en este caso, pues programa para este fin de semana nuevamente una jornada de partidos amistosos. En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, este próximo domingo, Cervecería Los Morenos Vampiros, a las 11 de la mañana, Al-Ándalus Juventus, y a las 12 del mediodía, Club Deportivo San José, Nueva Balompédica. Partidos amistosos, de corto amistoso, de una hora de duración solamente, para este fin de semana, para este domingo. Y vamos a despedirnos hablando de baloncesto, lo que comentábamos antes, el Cabu Junior disputaba ayer, en la tarde de ayer miércoles, su segundo partido de la Liga Regular ante Bigman La Cooperativa, 53-79, victoria del Cabu, segunda victoria en la segunda jornada, pues sigue por ahora pues con esa racha, esa buena racha con la que completó toda la temporada, todo el curso la temporada pasada. Recuerden que fue campeón invicto y bueno, pues parece que sigue por la misma línea. Victoria, por lo tanto, el próximo partido lo juegan este sábado aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a partir de las 6:30 de la tarde, y enfrente se van a tener a los componentes del DKV Jerez. Y también se está disputando la fase previa infantil, tercera jornada para este sábado, dentro del grupo 6, el Fercabe Cabúa recibe al Club Baloncesto San Fernando B, también en el pabellón, será el sábado a partir de las 5 de la tarde. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más noticias relativas al deporte local y sobre todo quedándonos ya con esa agenda del fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.